Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, damos comienzo al programa 137, 4 años de La Otra Oreja, estas subversiones sonoras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook, La Otra Oreja. Hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, FM de los Andes en Villa Pehuenia, Neuquén, Radio Capoma desde Jujuy, Radio Asamblea, San Cristencia desde Chiapas, México, Contagio Radio desde Bogotá, Colombia, y varias radios independientes cercanas a Nueva York también están poniendo La Otra Oreja. Y por supuesto, como desde hace 4 años, FM La Tribu 88.7 o www.fmlatribu.com. Los teléfonos de la radio, por si quieren llamar en directo, 4864-0489 y 4866-1095. En segundos empezaremos con el mate. El mate, la yerba de los compañeros, Bopicuá es la yerba, la pueden conseguir ahí en GPA Bulnes 14 de la ciudad de Buenos Aires. Y esta vez le agregamos algunas hierbas originarias de dudosa legalidad, pero está bueno, vamos a pasar una buena tarde. En la operación, Paula Prati, como desde hace 4 años, aguantando aquí, bueno, le dimos unas vacaciones de un año y pico, cuando transmitimos desde México y el resto de América, pero volvimos. Bueno, ella está con toda la pila, volvió de Cuba, ya nos comimos el dulce, ¿no? De maracuyá que traje, de guayaba, era guayaba. Bien, la próxima, sabés que hay otro dulce que hay que traer. Mi nombre es Eduardo Nachman y en la locución de este programa Liliana Daunes y Quique Pessoa, nada más. Y así comenzamos esta otra oreja especial, un tanto dolidos por la ausencia de Eduardo Galeano. Y alguna vez terminaba febrero y la temporada de verano del 73, que incluía la presentación de la revista Crisis. Ya no hace calor en Mar del Plata y el viento anuncia que empiezan los exámenes de marzo en el Nacional Mariano Moreno. Simulo estudiar y practico ociosos esquemas y enumero nombres de huesos y músculos para rendir anatomía. Molestan en el comedor de mi casa, pero más molesta a mis hermanos menores en la pieza. Entonces, antes de salir para el teatro de mi viejo, donde se hace el acto de la presentación de la revista Crisis, charlan entre facturas, una tarta de ricota que seguramente hizo mi vieja, y el perfume a mate y café. Hace un par de años charlaba con Vicente Cito Lema, aquí en La Tribu, y discutíamos sobre el orden de aquella ronda. Claro, cada uno la empezaba enumerando desde su propia derecha. Ahí estaban Piazzolla, Horacio Ferrer, Luis Ordaz, el más joven Osvaldo Soriano, Haroldo Conti, el citado Vicente Cito Lema, los anteojudos de Rodolfo Walsh y mi viejo, y un silencioso Galeano, de barba, jugando con el humo a contraluz de los cigarrillos, tazas y pava, como historiando los previos fueguitos del tabaco que lo mató. Que yo creo que es un movimiento muy, pero muy creativo, fecundo en América, que recoge una tradición espléndida, ¿no? Que es la tradición de Emiliano Zapata, del mejor de los jefes de la Revolución Mexicana, el más sencillo, el más callado, el más verdadero, el más hondo, que quiso recuperar la tierra usurpada por los amos de México y que cayó en emboscada, traicionado, fue acribillado a tiros poco antes de que mataran también a Pancho Villa y terminaran de extinguir aquellos fuegos, que después han renacido de mil maneras en tierras mexicanas y en otras tierras. Y este movimiento de Chiapas es una resurrección de aquellos fuegos, que incorpora además algunas novedades interesantes que me parece que es importante subrayar en la realidad latinoamericana y universal de una izquierda en crisis, ¿no?, que a veces anda como ciego en tiroteos sin saber para dónde rumbear. Y una de esas novedades es el sentido del humor. O sea, es un movimiento que desolemnizó el lenguaje de la izquierda, y solo por eso habría que estarle ya agradecido. Y también por el rescate de las tradiciones mayas. La cultura maya es la cultura, para mí, más honda, más interesante de todas las culturas precolombinas, porque es la única que es hija del tiempo. Las demás nacen del espacio, pero la cultura maya es hija del tiempo. O sea, según la concepción maya del mundo, fue el tiempo el autor del espacio y no al revés. Somos hijos de los días. ¿Estás escuchando desde la otra oreja? La otra oreja argenta. Y escuchábamos a Eduardo Galeano en un encuentro que tuvimos aquí en estos mismos micrófonos de La Tribu, allá por el 9 de julio del 2007, como a las 12 del mediodía, acá un día frío pero con un sol hermoso, y Galeano, que venía a contar, a grabar un cuento del subcomandante Marcos para Los Otros Cuentos 1, y charlábamos y se prendió el grabador y ahí quedó registrada, ¿no?, la palabra de Eduardo Galeano, rescatando el zapatismo, la originalidad, pero fundamentalmente el humor. Él me decía, yo decía que él era el más galeano de los Eduardos, y él me decía que yo era en realidad el verdadero, que él no era lo que era. Se fue Eduardo Galeano, felizmente nos deja todo lo que él hizo, y nos quedan tantos pendientes. Algún día completaremos esa historia de Las Venas Siguen Abiertas, ese proyecto que por ahora está suspendido, bajando de México a la Argentina, haciendo un capítulo de Las Venas Abiertas, de la reescritura que estaba haciendo Eduardo, y que algún día cumpliremos ese sueño. Y estamos acá cumpliendo 4 años de este programa. Este programa que pasó por distintas geografías. Empezábamos los primeros 34 programas aquí en La Tribu hace 4 años. Seguimos en Comanilel, allá en Chiapas, en Frecuencia Libre. Empezamos ahí, después pasamos a Comanilel. Muchos programas. Pasamos por San Cristencia, allá en Chiapas. Lo hicimos en muchos lugares rebeldes, en muchas radios rebeldes de cada uno de los países que pasamos, ¿eh? Por Guatemala, por Honduras, por Costa Rica, por Nicaragua, por Perú, Colombia, Bolivia. Realmente hicimos otras orejas en todos los países. El Ecuador también rebelde. Y bueno, llegamos acá y hoy tenemos músicos en vivo. Está la segundita, ¿es así? ¿Cómo va? Bien. Bien. Segundita. ¿Nombre y colegio? Bueno, nosotros somos Segundita. Somos algunos estudiantes y otros ya egresados o casi egresando de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Uh-huh. Ahí nos conocimos. Primero arrancamos Dieguito, que es el bajista, Diego García y yo, a hacer un bosquejo de lo que era el proyecto. Y bueno, y después nos encontramos con Luz Segura y con Mateo Cuellar Agud. Y bueno, enseguida pegamos onda, digamos. Uh-huh. y arrancamos. Hace poquito, en diciembre del año pasado. Después nos fuimos de vacaciones y retomamos en marzo. Así que somos muy nuevitos, Si bien la idea del proyecto está hace mucho tiempo, porque con Diego veníamos buscando una cantante y un percusionista que digamos que, ¿cómo se dice? Que... Ayúdenme ustedes. Que la, que no, la no, pero, digan no, algo. No, creo que era buscar como... La fusión esa necesaria de sentirse cómodo a la hora de hacer música, ¿no? Es como que si bien toda la gente que pasó por acá y si yo me sumé a ella con su primer idea de proyecto, cuando se armó Segundita, pasaron gente que somos recontra amigos también y que, pero por cosas musicales y de la vida, fueron tipo, no, bueno, no sé, fueron caminos diferentes. Y acá estamos con gente que como dijo ella, pegamos onda y que en el primer ensayo funcionó. A ver cómo funciona ahora, ¿con qué empezamos musicalmente? Bueno, vamos a empezar con una chacarera del tiempo de Kelo Palacios y de Alma García. Dale. Que el aire, una rosa en cada mano y cantando por la calle. Dame una guitarra alegre que nadie podrá pararme. Soy el hombre, soy el grito, soy de América la sangre. Siembra es el tiempo del coraje, donde crece la esperanza antes que la fe se apague. ¿Quién podrá parar al viento? ¿Quién podrá parar al aire? ¿Quién podrá parar al pueblo solo por querer ser alguien? Defensor y caminante de esta tierra compañera que en el pecho apenas cabe. No lo escuches al pasado, no te quedes a esperarle. Es el tiempo de ser libre antes que el amor se gaste. Creciéndome el asombro cuando veo por la calle que para tener sonrisas, pan y libertad no baste. ¿Quién podrá parar al viento? ¿Quién podrá parar al aire? ¿Quién podrá parar al pueblo solo por querer ser alguien? Estás escuchando según la Estás otra escuchando oreja. Desde la otra oreja. Muy bueno, suena bien, ¿no? Estamos monitoreando algunos oyentes que están poniendo la otra oreja, están comunicados aquí por el Facebook y dicen que se escucha muy, muy bien, así lo dice Andrea y lo dicen otros, se está escuchando bárbaro y nos gusta compartir. Y ahora, ¿por qué eligieron este tema? Bueno, es una chacarera que a mí particularmente me gusta mucho. Es una chacarera de Kelo que se toca mucho en la EMPA. Tiene una letra para mí muy linda. Creo que a todos nos gusta, ¿no? Y porque bueno, tiene así como un mensaje más esperanzador. Y bueno, musicalmente también me parece que sale un poco de las clásicas armonías de la chacarera. Así que bueno, eso, y además yo particularmente soy una admiradora de Kelo Palacios. Fue mi primer maestro de guitarra, el que me enseñó a tocar folclore. El primero. ¿Allá que en la Avellaneda, en la escuela? Particular, primero en forma particular. Y yo después entré a la escuela de Avellaneda a través de él, porque él me contó que existía la escuela. Pero yo arranqué con el particular Y bueno, y ahí di mis primeros pasos con él en el folclore. Y bueno, soy muy admiradora de él, entonces siempre me gusta poner temas de Kelo en el repertorio. Y suena muy bien. ¿Tocan en peñas frecuentemente? ¿En cuáles? ¿Qué es lo que terminaron ayer, no? ¿Tocaron? Sí. Estamos mareados todavía, es la, con sueño. Estamos mareados y con sueño. Ayer fue la tercera vez que tocamos. Mucho yogur descremado. Claro, en la claro. Sí, agüita. Fermenta, claro. Menos mal que este programa no es a las 11 de la mañana. Claro. No lo podríamos hacer tampoco. Y bueno, sí, o sea, las tres veces que tocamos hemos tocado en peñas, en la peña Por Ancho Camino de la Casa Cultural Víctor Jara, dos veces. Y ayer tocamos en la Casa América Despierta, en el festejo del nacimiento de la nueva organización Izquierda Revolucionaria. Así que bueno, por eso te digo, somos nuevitos, justamente porque fue nuestra tercera vez ayer. Así que, pero sí, la idea es tocar en peñas, estamos en ese camino. Pero suena muy bien, suenan. Por lo menos el primer tema, vamos a ver el segundo. Bueno, dale. ¿De qué se trata? Bueno, también una chacarera. Nos gustan mucho las chacareras, como van a notar, porque también nos gusta que la gente pueda bailar, ¿viste? Entonces hacemos mucho repertorio bailado. Y yo sin espuelas. Hoy no me traje las espuelas, sino. Y bueno, y vamos a hacer una chacarera que se llama Fundamento Coplero, es de Ángel Ritro y Raúl Mercado. También un poco por lo mismo, ¿no? La armonía que tiene la chacarera y la letra. Tiene una letra muy, muy, muy combativa para. Está muy buena. Ahí la segundita, por la otra oreja. Tú eres rico, tú eres pobre, tú el que quitas, tú el que das, tú tiras lo que tú debes, la copla de quién será. Mata a la gente, la copla de quién será. Aquí estoy, puedo y soy, puedo vertirme en la copla, soy donde voy. La copla viene de lejos, copla del tiempo tal vez, sabe de las cosas buenas y de las malas también. Sabe del rico y su suerte, del César sabe su ley, pero por sobre las cosas sabe del pueblo su fe. Sabe del pobre y su lucha, del miedo sabe su hiel, sabe que el niño no sabe que el hambre tiene un porqué. Aquí estoy, puedo y soy, puedo vertirme en la copla, soy donde voy. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Está escuchando bárbaro, ¿no? Aquí hay varios oyentes que están poniendo la otra oreja, hay compañeros escuchando desde Medellín, Colombia también. Esa. Y dicen que está saliendo bien. Mientras les pregunto algo y están levantando la mano para tomar un mate, no vamos a interrumpir el tema musical por el mate, pero sí ahora, ¿no? Ahora me toca hablar a mí como para preguntarles y compartir el mate y calentar el garguero, ¿no? el contenido, o sea, solamente buscan folclore argentino, ¿o no? Mira, por ahora sí, pero digamos, no es... No es que dijimos vamos a hacer solo folclore argentino. Uh-huh. Puede ser que en un futuro inmediato tal vez. Es que hay un trabajo. Claro. Sí. Hablemos de la interna, pero sí claro. Hay como una idea de como de probar cosas musicales por fuera de lo que es el folclore netamente que se habla argentino. Porque digamos que nosotros venimos de una formación de estudiante, ¿no? Digo, que te hacen ver, digamos, que cuando dicen folclore argentino es como decir. Como limitar la cosa porque todo viene de otro lado, ¿no? Como que viene del África, si nos ponemos a hablar. Entonces, como que bueno, meterse con estos ritmos tan lindos como el folclore de acá, te abre y te da la chance de poder ir buscando nuevas metas musicales que van por otros lados y están buenísimos incursionar por ahí. Todavía no estamos en eso, pero en un futuro lo vamos pero a hacer sí, seguro. Hay hablado repertorio. Sí. Sí. A mucho repertorio, claro. Sí, tenemos ganas de hacer un festejo. Claro. Pero bueno. Busca de Bolivia. Claro, porque acá nuestro compañero, Mateo Cuellar Abud, es boliviano, es de Cochabamba y es un excelente percusionista. Sí, estamos escuchándolos, suena bien. ¿Con qué seguimos ahora musicalmente? Bueno, vamos a seguir con otra chacarera. ¿O no? Bueno, vamos a seguir con otra chacarera de Peteco Carabajal, que se llama Amor Revolucionario. Es una chacarera dedicada a Mario Roberto Santucho. Y bueno, nada, lo mismo, ¿no? A mí esta chacarera me gusta mucho porque para mí Santucho fue un luchador popular, fue una persona, a pesar de muchas cosas que se dicen, fue un hombre muy humano y que quería cambiar la realidad. Y que vivamos en un mundo más justo. Y bueno, lamentablemente las cosas no salieron, pero bueno, acá está esta chacarera recordándolo. Y bueno, y creo que hay muchas personas que en parte también quieren seguir con esa lucha, continuar con esa lucha. Asesinado y desaparecido después, ¿no? El cadáver se sigue buscando ahí por Campo de Mayo, a pesar que seguramente deben estar los archivos y como nos indican las, entre otras, Nora Cortina, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. A poco, faltan 2 semanas, nuevo cumpleaños de la primera ronda de las madres. Nos dicen, ¿no?, de los archivos, tienen que estar los archivos. Y Milani, que fue parte del aparato represivo durante la dictadura, tienen que abrir los archivos, ¿no? Seguramente también el cuerpo de Roberto Mario Santucho debe estar por ahí archivado, ¿no? A él la chacarera. Uh-huh. Ahí está, la segundita, Por la Otra Oreja. Inaugurando la vida, brillando en el horizonte, el dios de los hombres quichos juntaba leña en el monte. Sembró ternuras en el corazón del niño. El padre le dio las alas y aliento para el camino. Con solo mirar al cielo ya estabas en el futuro. Sin dueños y sin fronteras te imaginabas el mundo. Amor revolucionario, pasión que no se detiene, la mística, la bandera y la lucha regresan siempre. Un pájaro de alas negras, con odio, miedo y mentiras, las garras ensangrentadas traicionan la propia vida. Ella te está esperando, cenizas que esparce el viento, para cantar en tu patio, paisanos y compañeros. Roberto Mario Santucho, guerrilleros santiagueño, ni la muerte ni el olvido podrán vivir en tus sueños. Amor revolucionario, pasión que no se detiene, la mística, la bandera y la lucha regresan siempre. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos acá con Segundita. ¿Lo dije bien ahora? Sí, perfecto. Sin, sin el artículo, ¿no? Sí, estamos con Segundita. Y con un leve acento en la... cuarteto, básicamente, de folclore. Festejando los 4 años de este programa de La Otra Oreja, que ahí están escuchando también en Bogotá. Está Javier, un abrazo enorme desde Bogotá para todos aquellos que siguen en resistencia por allá. Ahí está Javier alistando en Bogotá el concierto Voces por la Memoria el 25 de abril en la Plaza Bolívar. Qué ganas de estar ahí. Vamos, Paula, hacemos el programa desde ahí. Solamente nos falta dinero, todo lo demás está bien. Bueno, y seguimos musicalmente recorriendo el repertorio de Segundita aquí. ¿Cómo seguimos? Bueno, vamos a seguir con un calullo para cortar un poco la chacarerata. Con un calullo que se llama Ese Río Que Va, con música de Kelo Palacios y letra de Armando Tejada Gómez. Un autor mendocino que, bueno, que a todos los que estudiamos folclore nos gusta mucho porque es un referente, ¿no?, de la nueva canción folclórica argentina. Él escribió esta canción durante la última dictadura bajo un seudónimo, porque él estaba prohibido. Uh-huh. Tenía el seudónimo de Carlos de Mendoza. Y bueno, hizo este calullo que también para mí es muy lindo, porque creo que también no solamente burló, digamos, a la dictadura con su seudónimo, sino que también con la poesía, con la poesía que tiene esta canción, la metáfora, ¿no? Porque bueno, había palabras y cosas que no se podían decir, y bueno, recurrió a la metáfora para dar un mensaje bastante contundente. Yo creo que de alguna manera, cuando él habla de río, está hablando del pueblo. Uh-huh. Y bueno, y de ahí podemos entender el mensaje que tiene este calullo. Ahí le damos Segundita por La Otra Oreja. Ese río que va y no sabe volver, olvida que la ausencia siempre le va a doler. Pasará y pasará por el atardecer, dolida soledad de correr y correr. Así, así, mi corazón así se va buscándote. Amanece el pan. Si no te hallo, ya sé cómo es la soledad. Ese río que va y no sabe volver. Así, así, mi corazón así se va Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y más allá de algunas actividades en la tribu, se está sucediendo la exposición, ¿no?, de la Otra Gráfica de México, y vamos a estar también con los compañeros de México aquí en la tribu. Volveremos, seguimos reclamando por los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa y tantos otros. Las cifras son escalofriantes. Tremenda la desaparición forzada de personas, ¿no? El Estado, evidentemente, es el narcopoder de México. Y el jueves 30, aquí, nuevo aniversario de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, estaremos también ahí poniendo el cuerpo, poniendo la voz, honrado por las madres, para que locute una vez más el acto en homenaje a ellas. Y seguimos aquí con Segundita, que no es la Segundita, es Segundita, este cuartito de folclore que, bueno, nos gusta, nos gusta lo que hacen, y fundamentalmente el contacto surgió a partir de, entre otras cosas, de la participación de ustedes en distintas peñas, en distintos centros culturales, en forma solidaria. Bueno, estuvieron ayer en un lanzamiento de una agrupación de izquierda, y más allá de la época electoral, ¿en dónde estuvieron? Y bueno, ya te digo, en la peña por Ancho Camino de la Casa Cultural Víctor Jara. Uh-huh. Ahí, bueno, es un espacio que se está construyendo hace un año y medio. Es un espacio llevado adelante por el Movimiento Político Cultural Víctor Jara. Y bueno, y la casa más que nada surgió con una reivindicación básica de los trabajadores de la cultura, que es cobrar por nuestro trabajo, ¿no? Que muchas veces eso es muy difícil. A veces nosotros como músicos en otras agrupaciones que hemos estado, hemos tocado en peñas donde uno ve que se llena de gente, que se vende vino, empanadas, y uno ni siquiera cobra viáticos. Entonces, bueno, en la Víctor Jara, lo que intentamos hacer con ese espacio es romper un poco con esa lógica, que el músico no pague por tocar, que pueda cobrar por tocar. Siempre igualmente se cobra una entrada económica que no supera los 40 pesos para que el lugar tenga un acceso para todos, pero la entrada va 100% para los músicos, con lo cual, bueno, la verdad que hemos recibido mucha gente que nos ha dicho que está buenísimo, mucha conformidad por parte de los artistas, porque bueno, no se da muy seguido esto. Entonces la verdad que hemos recibido muchos halagos y mucha buena onda por eso, ¿no? Y bueno, y estuvimos tocando ahí en la peña. La casa tiene muchos ciclos de música, de rock, de música latinoamericana. Uno de los ciclos es la peña. Nosotros tocamos ahí dos veces. Y bueno, esa es, digamos... Somos nuevitos. Claro, ¿no? Somos nuevitos. Y lo próximo que viene seguramente va a estar anunciado por nuestra página ahí en Facebook, ¿viste? Uh-huh. Que es segundita.folklore, para el que quiera meterse. Vamos a anunciar las próximas fechas. Una confirmada va a ser, ya está confirmada, es el 30 de abril en el Auditorio 1, Aula 1, para los conocidos, de la EMPA. Ajá. En Avellaneda, en la escuela. Se hará 7 de la tarde, 9 de la noche, no sabremos bien. EMPA, la Escuela de Música Popular de Exactamente, Avellaneda. Sí, uh-huh. Sí. De todos somos así como oriundos, conocidos, hijos un poco ahí. Eso está confirmadísimo. Después hay otros lugares que, bueno, que todavía nos tienen que confirmar. No, ya está confirmado lo de Varieté, pero no sé. Hay una Varieté el primero de mayo, pero no sabemos el lugar, entonces lo vamos a publicar. Es en Escalada, pero... Sí, lo vamos a publicar en la página para cuando esté todo bien confirmado, el horario y la dirección y todo eso. Bien, y vamos posibilidades de disco, lo están pensando. Sí, o sea, la idea, ahora ya tenemos una cierta cantidad de temas ya ensayados como para poder hacer un disco, así que creemos que este año, o por lo menos es una de nuestras ideas, uno de nuestros proyectos de este año, es poder grabar el disco. Así que bueno, seguramente nos dará una mano mi hermano, que dentro de poquito va a tener su pequeño estudio de grabación. Uh-huh. Así que capaz que se lo estrenemos. No, qué mejor excusa, ¿no? Va, claro. ¿Puede zafar de tiene esa que excusa? Practicar, entonces. Claro, claro. ¿Puede zafar de esa excusa? No. Ya le dije. Es claro. Un compromiso que estábamos asumiendo en el aire. Claro, por eso. Aproveché el momento. Bueno, mandalo al frente, ¿cómo es el nombre? Claro. Santiago Giovanetti nos va a grabar. Bien. Así que, bueno, de manera también solidaria. Así que bueno, sí, tenemos la idea, porque la verdad que tenemos muchas ganas de grabar este repertorio. ¿El lanzamiento del disco lo piensan hacer en La Otra Oreja o hay otro programa también? Bueno, ni hablar, sí. Ah, si bueno, nos invitás, sí. Cuando tengamos el disco te avisamos. Por supuesto. Buenísimo. Por supuesto. Estamos vamos con la música ahora. Sí, estamos acá con Segundita, Luciana, Mateo, Luz y Diego. Sí. Un bajo de 5 cuerdas. Sí. Qué bien que suena. Vamos. Vamos, seguimos con Un Escondido, sí, para los sueños, que habla de lo que sentimos los militantes políticos, pues se podría uh-huh. decir. Pero bueno, yo pienso que este escondido, un poco lo que habla es eso, ¿no? De lo que sentimos las personas cuando queremos cambiar el mundo y vemos que hay cosas que no nos gustan. Vamos a retroceder. escuchando En la Otra Oreja. Un tema que sonará otras veces, ¿no? En la Otra Oreja. ¿La letra de quién es? Esta letra es de Juan Carlos Carvajal. Ajá. Lo que pasa es, viste, los Carvajales son muchos, viste, sí. A veces a uno se le hace lío con tantos Carvajales que hay. Pero sí, es de la familia Carvajal. Muy buena la letra, el contenido, no vamos a retroceder, y volaban ahí las palabras de las madres de Plaza de Madero, ¿no? Ni un paso atrás. Las voces también de los zapatistas diciendo que, bueno, lento pero para adelante, ¿no? Y ahí están las luchas reflejadas también en la música. Y de eso se trata nuestro programa, ¿no? Y más allá de la convocatoria, de la intimación casi a cerrar este programa con un tema no folclórico, no habitual del repertorio de ustedes, bueno, queda el último tema de ustedes para que nos conviden. Abriendo Chacarera del Cielo. ¿Cuál decía? La escalera. ¿A cuál vamos? Chacarera de la Escalera. Sí. Del Don de Guernica. Uh-huh. Bueno, nada, esta escalera. Esta chacarera particularmente me gusta mucho. Nada, tiene una letra preciosa y bueno, la compartí con los chicos y les gustó, así que va dedicada para un amigo mío que está en el cielo. Uh-huh. Por eso siempre me confundo y le digo Chacarera del Cielo, pero es Chacarera de la Escalera. Y nada, eso. Ahí está, vamos. Segundita por la Otra Oreja en estos 4 años. Yo ando buscando pa' poder arriar sueños, los desengaños y un manojo de calma que hay en mis manos. A que mi pueblo suba sin desamparo, y ande cantando. Ande trepar seguro almas obreras que murieron sembrando semillas nuevas, sudor, grito, poesía de carne y tierra. La quiero de quebracho, de tala y sueños, por un changuito o algún hachero de esos que hay en mi pago, brasa y silencio. Olvidos que nos dejaron, soy astilla de un pago que anda cantando. Una escalera sacha pero segura que se lleve las penas, las amarguras, lo terrenal que muere tras de la luna. La tierra por un changuito o algún hachero, esos que hay en mi pago, braza y silencio. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y sabemos que están escuchando en Mar del Plata, también en Villa del Parque. Linda canción, dice Florencia, desde algún lugar de la ciudad de Buenos Aires. Nos están escuchando en Medellín, en México, en Distrito Federal, en Bogotá también. Muchas gracias a los oyentes que están poniendo la otra oreja en directo por la tribu. Bueno, muy buena la voz de Escalera al Cielo, la encontró el mensaje de Florencia. Muy feliz cumple el mensaje de Andrea, que algo tiene que ver con este cuarto aniversario, bancando varias cosas. Paula, es hora de irnos, ¿no? No nos podemos quedar un par de horas más, no da. Quedan 4 minutos y vamos a cumplir con lo que es un hábito en este programa, un mal hábito quizás, pero despedirnos con una versión de Hasta Siempre. Agradecemos muchísimo a Segundita. No, gracias a vos por la invitación y bueno, felices 4 años de programa. Y bueno, la verdad, un honor estar en el cumpleaños del programa. Sí, sí, la verdad, gracias Luciana, gracias Mateo, gracias Luz, gracias Diego, la Segundita. No, Segundita, perdón. El grupo, la Segundita, ahí está, Segundita. Bueno, esperemos que suenen también y mejor en el disco y presentarlo cuando así lo graben, ¿no? Y cualquier novedad, nos estamos escuchando. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, ¿eh? Gracias por la música, por compartir este cumpleaños, por poner otra música también. Nos despedimos entonces. Gracias, Paula, en la operación. Agradecemos mucho a los oyentes, a los que festejan poniendo la radio sin necesidad de esos hábitos de soplar y comer tortas y cosas que quizás aquí con un buen mate nos bancamos, ¿no? Sí. Nos vamos con Hasta Siempre, el original de Carlos Puebla en una subversión, una nueva subversión para la otra oreja, ¿eh? Vamos, Segundita. Hasta siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Bien.